Entre el ballet, el romance, los musicales y el slice of life, los otacuñoles andamos en las nubes esta temporada primavera 2022. Acompáñanos a platicar de algunas de las lindas series de estreno de esta semana. Arrancamos la covacharla. ¿Qué tal, amigos de La Covacha? Mi nombre es Valentín García y estoy acá de metiche con mis amigos otacuñoles, quienes pues vamos a platicar, o más bien van a platicar, de las series anime estreno. Mi nombre, ya dije, es Valentín García, y desde la ciudad en la que yo también vivo, mi queridísimo amigo. ¿Qué ondas, Rafael? Un gustazo estar contigo, Vale. Creo que nunca nos haya tocado compartir pantalla. Es extraño, la verdad no es algo común, pero bastante agradable, ni para qué. De hecho, deberíamos un día hacer un programa comiendo, de esos programas en los que estamos come y come, y lo justificamos como artístico. Entonces, lo estaremos platicando, ¿no?, estos días. Rafa, yo no sé por qué no estás tú como productor más seguido entre la Covacha Petroquímicos y el Covachef. Ya, vamos a hacerlo posible. Fíjate, ¿no?, que está la Covacha Petroquímicos, la Covacha Chef, la Covacha Finanzas, y ayer hubo elecciones, entonces fue la Covacha Elecciones y todo ese asunto. Pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo estoy muy triste. Oye, ¿sabes qué se me pasó a decir algo? Mi nombre es Valentín García, en representación de Bernardo Arteaga, quien no podrá estar esta noche con ustedes. Se me olvidó saludar a nuestro querido Bernie, que no está hoy, y quien parece que viene de gala, precisamente ante la ausencia del líder otacuñor. Eso me parece a mí, puedo estar equivocado. Mi amiguísimo. Saludos a Jorge González acá, esperando hablar de animes curiosos y curados el día de hoy. Sí, parece que vengo de gala. Puntos extra a quien descubra cuál es la referencia dentro de nuestro amado público. Un saludo especial a Rodrigo Díaz Paz, que peleó la batalla del bien. Dios te bendiga, Rodrigo Díaz Paz. También a mi amigo Félix, a Mr. Max, que ya se incorporó por acá, a Edgar Pérez, a Star Slayer, que estaba un poco confundido respecto a en qué programa estábamos. Gracias por llegar temprano. Esperemos también haber llegado temprano. Así es. Y quien también llegó tempranísimo, y la dejo al último, pero no por otras cuestiones, sino porque ella es la que va a llevar el programa, la señora otacuñora de aquí, nuestra queridísima. Hola, aquí Natalia Dez, por acá, desde Chihuahua, y pues aquí ya tenemos un rato sin vernos. Gracias por vernos en otro lunes de La Covacha Anime, y ya. Sí, eso sí. Oye, yo estoy enterado, a mí me han dicho que en este programa no suele haber ñoñoticias, pero hoy se dio una muy importante, y pues no anda Bernie por acá, así que yo les digo que vamos a arrancar un pequeñísimo bloque de ñoñoticias anime. Y como yo no tengo absolutamente idea de lo que estamos hablando, Nat, por favor, tú échatela esta. Ay, sí, estoy muy emocionada y a la vez asustada, porque como los otaku sabemos, va a salir un live action de One Piece, y cada tanto nos dan información, gotitas de información, y hoy salieron otros actores que van a actuar. Vimos a Zeff, a la hermana de Nami, Nojiko, y otros más. No sé si nos compartes la imagen, Vale, donde se ve, pues, todo el cast que se está armando, y creo que se ve muy bien. No sé ustedes qué dicen al respecto. Es que, fíjate, es interesante porque todos esperamos cosas buenas de este live action de One Piece, pero desgraciadamente, y esto lo digo sin conocimiento de lo que vayan a hacer en esta producción, pero tenemos unos antecedentes muy malitos de producciones en live action. De hecho, yo realmente no me gusta cuando al anime lo llevan a la vida real, más que en de ciertos casos como que pudiera ser Samurai X, por ejemplo, no sé, pero todo lo demás siempre me ha dado un dolor en el pecho cuando lo vemos. Entonces, ojalá One Piece sea el que por fin venga a romper eso, porque incluso mostraron imágenes del set del Going Merry, de algunos de los sets que van a estar presentando, y se ve bien. O sea, se ve que va por buen rumbo. Ojalá las personas encargadas sí les guste la fuente original, sí les guste el material original y lo puedan hacer respetar. Pero Es que, a ver qué pasa, no sé, no sé. Mira, yo siento que el problema con los live actions de el anime es que quieran imitar al anime, o sea, por ejemplo, Goku le ponían sus picos esos horribles, ¿no? Y esa es una representación de un peinado real. Entonces, lo que más bien tiene que hacer por ahí, por eso básico, ¿no? Es buscar la forma real de lo que está haciendo el anime en sí. O sea, ok, si tiene este tipo de peinado, ¿de qué manera se puede ver un poco normal? No tratar de exagerarlo. Yo quisiera pensar que eso es lo que van a hacer aquí, porque por los sets me recuerda un poco a los Piratas del Caribe. O sea, se ven así de ese tipo, de ese estilo. También estaba viendo que Oda es el que está haciendo el casting. Entonces, pues no. Tengo fe, no sé, tengo miedo. Y es que potencial existe, o sea, sí, sí tienen con qué, o sea, hay dinero, está la asesoría de Oda, por ejemplo, que está, pues, que puede ayudarlos en muchos puntos, pero es esa duda inevitable después de ver cosas como Death Note, que pues todos, desde la... Bueno, yo sí la tuve que ver porque me gustaba Death Note, entonces la vi y fue terrible, pero es que ahí sí despedazaron la obra. Dragon Ball Evolution, que vale no dejar de mentir, fue filmada a gran parte aquí en Durango, desgraciadamente es una mancha en esta tierra del cine. Sí lo es. Sí, sí, sí, sí lo es. De hecho, por ahí salen varios amigos míos y les digo, no les da vergüenza, no les da pena salir en eso. Y no, están bien felices porque pues, les pagaban bien, pero es una mala adaptación porque a la gente que se encargó de esa obra nunca le importó. Sabían una oportunidad, no se estudió del tema, no se investigó sobre lo que representa para los fans, porque One Piece es muy grande, es muy querido, es muy amado. Realmente mucha gente está esperando cosas buenas de esto y ojalá se le pueda brindar. Yo qué más quisiera que me callaran la boca y me dijeran, esta es una gran adaptación, porque yo estaría muy feliz de ello, pero me trato de llevar con mesura para que el hype no me gane y termine decepcionado. Así de precavido tengo que ser. Pues bueno, ese era el chisme de hoy, chicos. A ver usted, a Es ver un qué chisme nos prepara, interesante. sí, el Sí. futuro. Ahí tienen un par de comentarios. No sé si ya comentaron de, pues, por ejemplo, Mr. Max dice que le tiene fe al proyecto, solo a Zoro y a Nami no los veo en Instagram como amiguitos de verdad. Porque en One Piece no se llevan pesado. O sea, son como hermano y hermana que se pelean. Entonces, igual están De hecho, Zoro, el actor, no sigue al actor de Sanji. O sea, están bien metidos en su papel. Yo ya ¿En lo quiero serio? ver. Sí. Entonces, a ver. Nomás quería recordarles, si alguien puede vernos también por Twitch, no se olviden de vernos también por ese canal, en Twitch, en Facebook, en YouTube. En todos lados donde puedan. Y después la versión de audio que va a estar en Google Podcast, que está en Spotify, que está en... Es que Bernardo tiene como 20 plataformas que él se inventa nada más, pero para que pues puedan escuchar el audio después y puedan apoyarnos también. Un poco hay de cierto en eso, porque yo menciono nada más Google Podcast, Apple, Amazon y Spotify. ¿Para qué más? Anchor también lo menciona a veces. Ah, es que es como que es el sitio madre del que salen todos. O sea, lo subimos ahí y lo ya está en todos los demás. Pero sí, Anchor también. Luego mencionan, creo que hay uno que se llama Deezer, que si no estoy mal, nada más lo escucha Mr. Max, por ejemplo. Y ya, la verdad es que yo no sé de más. No, no, mira, con que nos escuchen por un par de ellos y nos apoyen y nos dejen muchos comentarios para poder platicar con todos, pues es muy agradable siempre las pláticas que se ponen aquí. De hecho, realmente todo el chat de YouTube es una fiestota porque todos se andan saludando y luego se hacen amigos y luego se pelean y está muy, muy extraño. Sí, nos quedamos bien confundidos mientras está el programa. Sí. Aquí nos está comentando, ay, se me perdió. Ah, Rodrigo Díaz nos está comentando de que si vimos el cast de la obra de teatro japonesa de Kimetsu no Yaiba. Tristemente sí lo vimos. No Yo no sé lo he visto. ustedes, ¿no lo has visto? Pues es muy teatral. Aquí sí traen sus pelucas totalmente metidos en el papel de Kimetsu no Yaiba. A mí no se me antoja para nada. Pero pues está allá en Japón, no se preocupen, aquí no va a No, no llegar. nos va a llegar. Entonces, lo que Ni ya por quiero es ver la accidente. siguiente temporada, a ver, ya, que se Que acelere el tiempo. eso que mencionabas de del cabello y las pelucas sí me provoca. O sea, discrepo un poco porque yo creo que lo que le faltó a Faye Valentine era cabello. O sea, y amarillo en el traje. No, no que el traje fuera más corto, sino el traje no era suficientemente amarillo y le faltó que el cabello tuviera más vuelo. se veía demasiado normal, y también el Spike estaba demasiado normal, o sea, no puedes llegar a ese extremo, pero como que se bajaron demasiado en el caso de Cowboy Bebop, que es nuestro ejemplo más cercano, ¿no? Yo creo que el que lograron mejor, y lo he mencionado por otros lados, es Jet, es como que está mejor logrado porque no tuvieron que lidiar con el cabello, solo con la barba. Eso que mencionas sí es interesante. Perdón, Vale, ¿ibas a decir algo? Sí, es que Rodrigo Díaz Paz acaba de mandar un covachate con 99 pesotas a través de YouTube y y dice que como que los ve más relajados hoy. Sí. Yo no sé por qué, si yo ando haciendo auditoría, digo, yo ando yo nomás acá de pasada. En mi defensa, tuvimos mucho trabajo esta semana con las elecciones aquí en Durango y ya como se acabó todo eso y ya no tenemos que ver a los candidatos 40 veces por hora, estamos todos felices. Esa es mi excusa del día de hoy. Y yo te creo, compadre, yo te creo, la verdad es bien que hecho. Terminé decepcionado, pero como aquí no hablamos de política todavía, aún no. Vamos a dejarlo así, porque no había manera, en serio, de que esto saliera bien acá. Dice Spider Games que las obras se ven de Japón se ven buenas. Es que al final las obras de teatro tienen que ser exageradas, porque como están en vivo y estás viendo de lejos, claro que el vestuario tiene que ser un poquito estrambótico, pero pues así a simple vista a mí no me gusta lo que veo en el póster, ¿verdad? Pero sí, lo que dijo, nomás quería hacer ese énfasis que dice Jorge, que sí se pusieron muy grises ese Cowboy Bebop, o sea, sí tienen que encontrar como un equilibrio entre lo real y el anime, perdón. Pregúntale, pero, a Jorge, ¿qué dónde está su hija, Anya? Sí, ahí está la referencia de por qué hay traje, porque son los colores de traje y Lloyd. O sea, no sabe rojo porque mi cámara es horrible, pero es rojo oscuro y verde oscuro. Es difícil, porque yo tengo muy mala vista, entonces para mí fue difícil hoy, pero sí. Ya ahora que lo entiendo está chido. Bueno, chicos, pues, ¿qué les parece si empezamos hablando de los animes de ahora de primavera? Ya. Vale. Va. Bueno, ese es mi cue para desearles mucha suerte. Yo no. Gracias, Vale. Aquí sí no podría ayudarles mucho, pero un abrazote y gracias por haberme permitido entrar nomás de chismoso un ratito. Nos vemos. Nos vemos. No te vayas tan lejos por si nos pasa algo. Bueno, pues sí, por si algo raro pasa. Por además, si se empieza a incendiar. Algo importante es que de uno de los anime que vamos a hablar hoy, pues Vale eventualmente lo verá, entonces tal vez tengamos su opinión, aunque sea atrasada después de la temporada, en un futuro programa de la Covacha Anime. Ya lo estás comprometiendo. Yo estuve dispuesto a arriesgar ir a ver la basura de Thor Love and Thunder después de lo mucho que odio Ragnarok, y entonces le di lo que más odio a cambio de lo que yo creo él más puede amar, entonces creo que es un compromiso aceptable. Perfecto. Aquí está diciendo Geek Lamp que no le dio tiempo de pedir que modelara la playera. Vale, ahorita lo hacemos que regrese para que la modele, Geek. Entonces, bueno, vamos a hablar de la de Danseur. A ver, Danseur. Mi francés es horrible, entonces no puedo hablar mucho al respecto. Fíjate, la última vez que hablamos de Danseur, no sé si quieren que empiece yo o no sé quién quiera, si quien guste, pero... Tú eres el buen. Ok, me chiveo. Pero si recuerdan, en la última vez que platicamos de la serie, estábamos con Junpei, que es el protagonista, que estaban interpretando El Lago de los Cisnes en una obra de la escuelita, bueno, del complejo donde él está aprendiendo a bailar. El problema es que Junpei es ese tipo de protagonista que es muy impetuoso, que no mide consecuencias, que no se... ¿cómo decirlo? Es demasiado explosivo. Entonces, parte de la obra se echa a perder porque tienen que improvisar demasiado. Sin embargo, su improvisación hace que Ruo, el compañero del cabello plateado que también está bailando, que es mucho más introvertido, logre sacar una parte de su baile que no había mostrado antes, una parte de él que no había salido, como un fuego interno, una especie de liberación que ya no estaba tan atado al baile de manera formal, sino más arriesgado. Lo cual nuevamente le devolvió una chispa a Junpei, como una especie de mira lo que puedes hacer, o sea, es una admiración, una especie de respeto que le tiene. Sin embargo, pues tiene consecuencias, de hecho fueron muy criticados durante la obra por esa por así decirlo, falta de respeto al ballet, por decirlo de un modo. Entonces, la persona que les hace la crítica es este Oikawa, que tiene una academia también que está haciendo un curso como de verano, digamos, un cursito de 8 días para poder pulir a varios bailarines y poderles otorgar una beca para su clase SS, o sea, súper, muy, muy, muy de alto nivel. Entonces Junpei, una vez más en su afán de ser captar la atención y demostrar un punto, aunque no sea necesario, lleva a Ruo a cuestas y se inscriben los dos a esta clase. De ahí se van generando una serie de malentendidos, una serie de detalles, porque él mismo no sabe por qué baila ballet. Le explica que lo que él hace es una danza, casi casi una... ¿Cómo podría decirlo? Improvisación. Sí, porque no tiene la técnica muy pulida. Exacto, así como lo dices, es muy improvisado. Sí tiene algunos elementos, pero no es eso clásico que se busca. Entonces, poco a poco empiezan a trabajar ahí en la escuela de baile, empiezan a aprender un poco más al respecto. Sin embargo, pues se van dando una serie de situaciones con Ruo, su pasado, su situación familiar, incluso con esta chica, ¿cómo se llama? La protagonista Miyako, que hay un muy bonito episodio en el que están ellos como una especie de declaración que se tienen ahí. O sea, realmente son episodios que han sido muy agradables. No quisiera entrar tanto en detalle yo solo para dejar que también puedan hablar ustedes, pero estos 4 episodios que han sido acerca de la Academia de Baile de Oikawa han sido muy, muy buenos. Los he disfrutado mucho porque aparte hay mucho del lado técnico del ballet que, por obvias razones de no saber ni bailar en fiestas, yo pues desconozco, y se ha puesto muy buena la serie. A mí me gusta mucho incluso todo el tema de la animación con MAPPA, cómo ha hecho tan fluidas las escenas, tan entretenido, o sea, es muy, muy buena serie, la verdad, y no ha decaído, a mi parecer. No sé, en este caso, ¿qué opinen ustedes? Sí, estoy de acuerdo con todo lo que dices, pero es un poquito más profundo porque van a la escuela de Okinawa. Sí, ¿verdad? Es de Okinawa, Rafa. Es porque, o sea, ¿qué tenías entendido? Perdón. No, o sea, más bien Oikawa, ¿no? Así se pide a la maestra. Ah, ok, de Oikawa. De Ayako Oikawa, sí. Sí, de ella. Fueron porque en el ímpetu Junpei, lo que habían ensayado lo interrumpió y todas las niñas chiquitas que estaban en la academia no pudieron salir. Entonces también todas, aquí vemos cómo las mamás están entrando y obviamente, o sea, imagínate, las niñas salen 5 segundos para que ya no salgan nada y cuestan bien caros los más vestiditos, pues se enojan. Entonces él va también a reivindicar a la escuela para que regresen las mamás a disculparse. Pero claro que la señora, aunque sabe que hicieron mal porque no tienen experiencia, pues le echó el ojo porque Junpei es un genio, o sea, él es muy bueno aunque nunca ha practicado ballet en sí. Entonces, pues sí, como dices, ya entra, conocemos a varios muchachos que están en esta escuela y el por qué quieren bailar ballet, todos tienen razones muy diferentes. Tenemos a un niño rico que baila ballet porque pues le gusta el arte, o sea, él en sí lo aprecia por lo que es, otro por X, ¿no? O sea, todos tienen su razón de estar ahí y me gusta que son muy competitivos. Por ejemplo, aquí el muchachito del suéter que estamos viendo en pantalla, que tal vez ustedes que nos están escuchando no lo ven, pero ahorita les investigo el nombre. Hace que una situación para que Ruo, que es el mejor bailarín de todos, entre en crisis y se vaya. Aquí lo que estamos viendo es que Ruo, aunque es muy bueno bailando, no tolera la presión y es muy ensimismado. Como inestable, ¿no? Emocional también, por sí, todo el tema que te manejan de la familia, que sí parece ser que está denso. Sí, sí está denso. Al parecer, pues hasta ahí hubo tortura casi con Ruo para que llegara a ser bailarín, por parte de la abuela, ¿no? Cosas ya de gente mayor. Entonces, este niño genera una situación de mucho estrés para Ruo para que se quiebre y lo logra. Entonces, pues ahí te pones tú a pensar, ¿está bien? ¿Está mal? Porque no lo hizo, o sea, no hizo nada, sino generó ciertas situaciones para que se dieran esto malo para Ruo. Entonces se está poniendo muy bueno, está el drama a todo lo que da, pero no deja de ser una historia de adolescentes. Como dice Rafa, es donde se van a dar un beso y se declaran, y eso está súper bonito. Entonces, la verdad es que cada capítulo me tiene atrapada. Para mí el favorito es ese del de la danza, del Lago de los Cisnes, pero cada uno te tiene ahí para ver qué va a pasar. Y fíjate que realmente ha agarrado muy buen ritmo. Yo, bueno, no sé si Jorge la esté siguiendo, pero en caso de que sí, si vieras el episodio número 8, anda, te quedas fascinado, porque es un episodio donde hay un par de revelaciones con uno de los personajes, una chica que se llama Natsuki, que es una bailarina muy talentosa, hija de la directora de esta academia, y en algún momento determinado ellos empiezan como a imitar una obra que vieron un día anterior, imitar unos pasos de una obra, y tienen una especie de revelación mientras van bailando, que incluso están en el aire y se voltean a ver el uno a otro suspendidos, y tienen en un fondo como completamente iluminado en dorado. O sea, es como una revelación de gozo y satisfacción de estamos bailando, estamos sincronizados, y de repente pasan de eso a una declaración muy bonita, muy simple, nada forzada, nada tonta, nada, o sea, es muy bonito cómo se van dando los episodios, pero porque es un drama más enfocado a adolescente, obviamente, o sea, son chavos al fin y al cabo, pero se está poniendo muy bueno. Ojalá siga este ritmo, porque la verdad, y ahorita estamos en los últimos, en el último episodio probablemente de la etapa de esta escuela, de la beca de SS, para poder seguir avanzando. Entonces, sí está agarrando buen ritmo, sí es muy recomendable. El tema técnico de lo del ballet te explica muy bien muchas cosas que la verdad uno no tiene idea, tiene ese drama, tiene ese conflicto y está muy, muy interesante. Y la animación, pues es muy buena. Todas las escenas de baile están muy, muy chidas, la verdad. Aunque es CGI, no se ve como la tortuga del héroe del escudo, por ejemplo, o no se ve como los shows que Vale, digo que ya estoy confundiendo a Vale con Bernardo, a los shows que Bernardo siempre le molesta el CGI, por ejemplo, que es muy, muy evidente y muy feo el trabajo. Aquí se hace de una forma que le da mucho realce, que lo hace notar demasiado, y no sé cuál sea la palabra, pero hacen lucir mucho el baile. Entonces perdón. Pero está muy, muy bonito cómo lo están realizando. Entonces es un gran trabajo el que han hecho y la serie va muy bien. Muy bien. Entonces voy a leer algunos comentarios de las personas que nos están acompañando. Aquí dice Jorge Arturo Aguilar que a él le cayó muy mal la crítica. Se le hizo muy snob. Puede caer en snob. Pero yo siento que cuando un arte se trabaja tanto, ya para poder doblar algo a lo que tú quieres, primero tienes que conocerlo bien y ya después puedes empezar a hacer sus variaciones. Entonces, el ballet es snob en cierta medida, o sea, es un arte muy complicado y muy competitivo. Yo llegué a llevar a mi hija a una escuelita de niñas y la verdad es que las niñas, o sea, te veían así de, te daban un recortón, o sea, estaba el ambiente bien pesado, sí, es un ambiente muy competitivo, la verdad. O sea, yo sí siento, sí me he sentido identificada con lo que he visto, que lo que he visto del anime. Dice Star Slayer que ha visto fragmentos y que por la animación le está llamando la atención, échatelo, te va a gustar, o sea, está padre. Sí. Aquí me están chuleando Guilamp, muchas gracias, te mando un besote. Sofi, también saludos. Spider Games, igual que llevaba a la niña el ballet. Dice Félix que la mujer, a todo mundo nos cayó mal la maestra, pero pues yo creo que va a ser algo bueno para Junpei, la verdad. O sea, ahorita la estamos viendo de una manera muy negativa, pero yo creo que lo va a obligar a crecer, si no a él, a Ruo. ¿Quién sabe? Con lo que pasó en el último episodio, a ver quién se decide a hacer la prueba, pero te digo, es ese detalle que no te dejan en claro quién va a elegir, porque ambas opciones, como es regresar a la primera academia, a como quedarse en esta escuela con allá, con la maestra, ambas suenan bien, porque uno te motiva a hacer, o uno no tienes el sueño de convertirte en un referente en Rusia, que es un sueño bastante ambicioso, y con la otra tienes la intención de hacer crecer el ballet en Japón a tal nivel que digan, es que queremos ser como él y queremos estudiar en Japón como él. Entonces, sí, ambos sueños son bastante, bastante irreales en cuanto a un jovencito, pero es una motivación enorme que ambos te pueden brindar. Está muy padre y la verdad es que no sabría uno bien hacia dónde se va a ir. Y aquí, como dice Félix, dice que la mejor animación de toda la temporada, para muestra la secuencia del opening. El opening es una chulada de esta serie, de Dance, Dance, Dance Sur. Es muy, muy bueno el opening. La canción es muy pegajosa y lo visual es muy, muy divertido. Entonces, sí vale mucho la pena. Yo creo que con unos 2-3 episodios que puedan ver, se enganchan rápidamente. Porque el tema de lo visual, desde los primeros 2-3 minutos del primer episodio, te lo están mostrando de qué va esto, cuál es la motivación. Y hay muchos episodios dentro de romance, dentro del tema de incluso hay un par de episodios que hablan mucho de la masculinidad frágil, por ejemplo, de qué es lo que es ser un hombre, de qué es lo que es ser masculino. O sea, cosas muy interesantes que van mucho de la mano con la temática de un adolescente que está bailando ballet. Pues sí, véanlos. Este sí es de los must de esta temporada. Sí. Y otro que también yo creo que es un must, pero es un poquito más relax, que es un slice of life, tenemos a The Aemon. ¿O cómo se pronuncia, Rafa? Yo le digo The Aemon. Yo le digo igual porque de japonés no sé nada. La verdad, ¿para qué me engaño a mí mismo? Pero es una muy bonita historia también, ¿eh? La verdad, sí, como que episodio por episodio están creando una atmósfera muy nostálgica, una atmósfera muy bonita, podría decirse. No sé si igual y como para recordar de qué trataba, es la historia de Nagumo. Te voy a interrumpir rápido. Sí. Nada más nos está preguntando Geek Lamp que dónde pueden ver Dance Dance You en Crunchyroll. Sí, es cierto, perdón. De hecho, todos los animes que estamos hablando el día de hoy se pueden ver por Crunchyroll, que son Dance Dance Dansur, que es de Aemon, que va a ser Healer Girl, y que también es ¿cuál es el otro que nos falta? Love After World Domination. De hecho, todos los podemos ver en Crunchyroll, están ahorita en emisión, entonces es un muy buen momento para descargar la aplicación y sumergirse en este maravilloso mundo de el anime. A diferencia de la semana pasada, que todos eran de High Dive. Sí, la semana pasada estuvo como que tienes que contratar algo extra. No, aquí con Crunchyroll tienes acceso a todo lo que estamos hablando el día de hoy y que las cuatro son muy buenas, ¿eh? Realmente este es un programa con puro de los que votamos mínimo 3 de 4 de la mesa, entonces es mucha calidad. Y yo soy el que no votó. No, yo no dije nombres. Muy bien. Entonces, ¿de qué va de ahí, Monrafa? Platícanos. Ok, así breve para recordar un poco en donde nos quedamos. Nos cuenta la historia de Nagomu, que regresa a casa de Kioto por primera vez en unos 10 años, porque su papá es hospitalizado. Él está ansioso por hacerse cargo de la tienda, la confitería de la familia. La familia se dedica a hacer dulces, a vender dulces tradicionales japoneses, pero él se fue porque tuvo el sueño de convertirse en un músico. Entonces, él se va durante 10 años, las cosas no salen como él hubiese deseado y regresa a raíz de la noticia de que su padre es hospitalizado. El detalle es que cuando regresa no le piden que sea el heredero de la tienda, sino que se convierta básicamente en la figura paterna de una chica que se llama Itsuka, a la que todo el mundo está llamando como la sucesora de la tienda. Entonces aquí empieza una historia de cómo él va encontrándose de nuevo con su pasado, con la tienda, con la familia, con esta chica que no, al principio no sabemos de dónde salió, cuál es su objetivo aquí, qué está haciendo, etcétera, y se van integrando una serie de personajes muy interesantes que van dentro desde exnovias, que van entre otra chica que también es músico, que va la mamá incluso de Itsuka. Entonces poco a poco vamos viendo cómo se va desarrollando una historia muy nostálgica, muy bonita, pero muy bien desarrollada, a un ritmo tranquilito como de slice of life, la verdad, pero que nos va dejando mucho. Es una historia bonita. No sé si en este caso, no me acuerdo exactamente en qué episodio nos quedamos la última vez que hablamos de ella. Creo que la inicial, ¿no? Sí, la inicial, porque fíjate, ahorita que llevamos 9 episodios, se ha puesto bastante interesante, la verdad. Los primeros episodios básicamente es eso, es el ir conociendo a los personajes, el ir presentándolos de poco a poco para que sepas pues cómo se van a integrar ahora, porque esta chica Itsuka no quiere a Nagomu para nada, no disfruta su compañía, no le agrada la idea de que se convierta en una figura paterna. Pero al inicio. Al inicio, conforme se va desarrollando, van creando una especie de relación más compleja, en la que primero son compañeros de trabajo, luego son casi como hermanos, luego se convierte se va convirtiendo poco a poco en figura paterna y hasta le va aconsejando uno al otro. Ya después vemos episodios en los que incluso la exnovia y la chica que también es músico y junto con Itsuka salen y platican del pasado de Nagomu, de su dedicación, porque él es una persona muy noble, muy colaboradora, ahora torpe, torpe como nadie en este mundo, yo creo. De hecho, creo que debe ser de los personajes más torpes que he visto en la animación en los últimos años, pero es bonachón, es un buen tipo y todo lo hace de buen corazón. Entonces, te van contando poco a poco las historias sobre ellos y te va ganando como personaje. Lo ves demasiado bien a él y lo que hace se refleja en los demás personajes, en toda la dinámica de esta chica que no tiene una familia y no sabemos el por qué. Lo vemos en la exnovia que cortaron un par de años atrás, pero no te dice exactamente qué pasó o cómo era su relación. Solo sabemos que cuando sucede esto de que debe regresar a Kioto, se dejan. Es como un yo no quiero ir a Tokio, yo no quiero seguirte. Entonces se va desarrollando como poco a poco las explicaciones sobre cómo es Nagumo y cómo es la vida a través de sus ojos. Entonces es muy bonito, la verdad. Aquí nos está diciendo Starslayer que la última vez que hablamos, él siente que fue del parque acuático. Y como dice Rafa, realmente como es un slice of life, va muy lento. Pero a mí, yo creo que porque habla de una niña y de su familia, o sea, es muy complicado para mí no proyectarme. Y sí, o sea, de repente hasta si me dieron ganas de llorar porque me pongo a reflexionar qué debe de pasar para que un padre se aleje así de su hija o su madre. O sea, yo no puedo entender ni sentir empatía por los papás de Itsuka porque no, o sea, y una niña tan preciosa. Pero también habla de algo muy bonito, de cómo como sociedad tenemos una responsabilidad hacia los niños, porque esta familia la acoge y la cuida, y de hecho a veces sientes que la tratan mejor que a Nagumo. A veces me da lástima a Nagumo, porque no siento que sea tan inútil, solo que es muy despistado, pero él tiene otros talentos, eso también. Me gusta esa reflexión de que la gente tiene diferentes talentos y hay que alimentarlos. O sea, tal vez en su momento de niño no tenía el talento de ser el gran creador de dulces tradicionales, pero tiene el don de la gente. Y al final de cuentas, si en un negocio tú no tienes el don de la gente, pues no tienes nada. Entonces, pero como que él es muy positivo y tuvo a su abuelo que le dio apoyo y eso no le hace mucha mella en sus emociones. ¿Y vas a decir algo, Rafa? No, solo me acordé ahorita que comentabas de lo de los talentos, ahorita que vi el comentario de Star Slayer que nos comentaba de que el episodio, creo que el último que hablamos era del parque acuático, un par de episodios después, de hecho se trata mucho ese tema de los talentos, porque llega una chica a la confitería que quiere aprenderles el arte de hacer, como esculturas de dulce, y quiere aprender, está obsesionada con ello, y cuando ve a Nagumo, que es como el evidente heredero, quien debería ser el heredero, de inútil no lo baja, porque dices, ¿cómo puede ser que tú, estando aquí, o sea, no te dediques de lleno a esto? Y ella considera el trato al cliente como algo secundario. Dice, no, es que yo debo enfocarme en esto, yo debo ser perfecta. Y es un muy buen episodio donde se demuestra la clase de personaje que es Nagumo, porque él incluso hay una situación en la que están dando una clase de dulces para varias personas, y en ella, él puede notar que a una niña, su mamá como que le tira mucha carrilla, de que dices que a ti no te sale nada, le hace comentarios que para uno como adulto pueden ser, pues, inocentes, pero marcan fuerte a los niños, que es el tema también que tratabas tú, Nat, de que cuando se trata de niños es un poco más delicado, evidentemente, y a uno le puede tocar fibras más sensibles. Entonces, Nagumo percata de eso y va con la niña, le explica, o sea, le dice que su dulce está bien, que es para ser la primera vez, y entre todos dan ese apoyo, lo que hace que esta chica nueva que entró se dé como cuenta del valor que tiene desde las palabras, el trato, y que es importante también ello. Diamond es una muy buena serie, es muy bonita, tiene un intro muy, muy bonito, la verdad. El detalle es que como es más lenta, no te puedo decir que hay episodios cargados de situaciones. Hay un par que no pasa relativamente nada, pero siguen siendo muy buenos. Y hay otros donde la carga emocional es mucho más fuerte. Hay un episodio donde llega la mamá de Itsuka, de la niña que está en la confitería, y explica los motivos por los cuales se tuvo que ir. Y uno espera como que más drama y va despacito. Hay otros en el que el episodio completo trata de cómo la exnovia de Nagumo, esta Kanoko, cuenta por qué regresó a Kioto. O sea, por qué después de no haberse ido con él, de haber regresado con él, ahora un par de años después, ahora sí regresa. O sea, ¿qué fue lo que lo convence? Y te van contando cosas muy bonitas de la relación, de la banda que tenían, que creo que se llamaban Manjo de Castaña, algo así. Entonces, son episodios muy divertidos, pero tienen su carguita emocional. Están muy padres, muy bonitos, y aparte son entretenidos. Entonces, es una muy buena serie, muy relajada, la verdad. Oye, no he dejado hablar a Jorge, perdón. Está bien, yo espero poder ver Daemon la siguiente semana. Esta semana la verdad es que estuve actualizando a las niñas cantoras y que hoy salió capítulo nuevo, entonces ¡no! ¡Mi trabajo! Y ya no alcancé el capítulo nuevo, entonces según yo iba tan bien y actualizado, pero bueno, espero la semana entrante poder ver, porque efectivamente cuando tenemos por ahí un comentario de que si el mundo de Disney lastima a nuestro corazón, Daemon puede ser una caricia para el alma, y el mundo de Disney ha lastimado mucho mi corazón, entonces creo que espero poder verla. Me gusta que hablen también de ella. Luego me siento mal porque creo que todas de las que hablan bien en las temporadas nunca las veo. No sé qué tiene, no sé qué es lo que ocurre, pero básicamente que nuestra primera fue la de las Kakeki Shoujo, que básicamente fue por el que los primeros 7 minutos me alejaron totalmente de la serie. Luego fue Boji, que sí, pues llegué hasta el capítulo 5 o 6, pero dije, no, esto es muy Game of Thrones, se van a morir todos y de maneras tontas, yo no quiero ver eso, y resulta que no pasó, nadie se murió de manera tonta porque nadie se murió, ¿no? Pero bueno, sí, no sé, pero no tan como en Game of Thrones, y ahora tenemos esta, que sí es como de, ay, ya, esta y la de la que acaban de hablar, que es la otra como muy grande, y no sé por qué pasa eso. Pero bueno, es bonito, por ejemplo, cuando en la temporada de Mushoku Tensei, que sí todos pudimos verla, que quedó bien, bien librada, ¿no? No, y aparte es porque es muy difícil tener todo el seguimiento, y más ustedes, por ejemplo, que sí ven más cosas. O sea, yo realmente de cómics, de películas y otro tipo de cosas, yo no consumo, yo realmente puro anime. Entonces, como cada semana hablamos bien de algunas series y estamos recomendando, poder llevar el hilo completo es muy, muy difícil, la verdad. Sí, es como que es que o veo o trabajo, y la verdad es que también me gusta ganar dinero, entonces es complicado en ese sentido poder llevar al corriente todo. Es importante, sí, ganar dinero, ¿no? Bueno, pero si sirve de algo, yo ya no veré nada que no sea anime. Perdón. Sí. Nada más quería hacer un comentario rápido, que no te sientas mal, porque el que veas cosas diferentes le da más saborcito aquí al... Sí, creo que soy el único que aguantó las Healer Girls, entonces eso es importante. Está a punto de ser importante en la conversación. Pero fíjate que sí, realmente, sí, en una oportunidad, yo creo que esta sí te podría gustar por el ritmo que lleva, porque sí es lento, sí es muy tranquilo, pero sí es muy satisfactorio. La verdad es una serie muy bonita, muy relajada, y son personajes muy carismáticos a su modo. No son particularmente graciosos, pero la misma dinámica como que los hace que congenien muy bien entre todos. E incluso hasta la exnovia, que tú dirías, no, de seguro este es una mala persona. No, es agradable a su modo. Entonces, poco a poquito se va viendo cómo todos los hilos se unen a través del protagonista, y te vas dando cuenta de la clase de persona que es, la clase de relaciones que a través de él se pueden crear. Y bueno, ya nomás quedan un par de episodios más. Vamos a ver qué pasa, cómo va a concluir esta historia y algunos detalles que todavía quedan por aclararse por ahí. Así es. Aquí voy a leer unos comentarios. Dice Carlos, te comprendo, Rafa, es bonito ganar dinero. Y Gib Lamp dice que por eso le da miedo meterse al anime, porque hay tantas series y todas van avanzadas y no podría con todo. Pues sí, pero si tú ves nuestros resúmenes al final de cada temporada, ya eliges el que más te guste y no agarras así los de 20 capítulos, 50, no, así de cada temporada. Ahorita yo creo que este sí te gustaría, está bonito. Sí, realmente la ventaja es que hay tanta variedad que, bueno, ya uno puede meterse a buscar alguna reseña o alguna recomendación en particular muy enfocada a los gustos personales, porque si en algo sobra material es en el anime. Salen cada cosa tan extraña. El otro día que estábamos hablando ¿cuál decía que era muy particular? Bueno, o sea, es que de animación hay de lo que quieras. O sea, tú dices, quiero un anime que se trate de esto. Probablemente sí existe. El anime de las chicas que venden bienes raíces o que rentan o sea, dices, hay un anime de eso. O sea, es la ventaja. Puede haber mucho de dónde sacar. Nada más es cuestión de que digas, quiero algo de esto, y con gusto, el día que quieras, hasta recomendaciones, pues siempre todos tenemos nuestras redes, tú nos dices qué te gusta y podemos encontrar algo que sea corto, que sea agradable y poco a poquito que te vayas metiendo, porque es eso, uno tiene que ir empezando por algún lado, pero a veces uno ve series como One Piece, que son 1020 episodios ya, creo, o ve cosas muy malas como School Days, que es malísima y termina decepcionado, pero hay cosas muy, muy padres que le dejan a uno muchísimo. Entonces, yo creo que sí estaría padre que te sumergieras en este mundo de la animación japonesa, a ver qué. Así es. Entonces, entre el desastre de Disney con tanta mala serie, yo estoy viendo mejor Cowboy Bebop, Heroines Runs the Show y Spy Family. Muy buenos, todos muy buenos, Carlos. Grandes opciones, sí. Y ahora vamos a hablar un poquito, y lo voy a decir en japonés porque es mi momento de hablar de japonés. Vamos a hablar poquito de Koi wa Sekai Seifuku no Ato de o Love After World Domination. Y le cedemos. ¿Cómo vas con este, Jorge? Ah, está. Es ese que el viernes temprano ya lo había visto. Sí, pues ya saben, es la historia de Fudo y de Sumi y de su amor prohibido romeo-julietesco. Y pues ya vamos bastante avanzados. Algo que está ocurriendo en esta etapa es puedes verlos interactuar con otros personajes y a través de esas interacciones obtienes, sí, mejores chistes, pero también un poco de qué son estas personas más allá de su relación romántica, ¿no? A Desumi y las princesas que son como sus iguales en la jerarquía de la operación maligna en la que trabaja, le permiten pues comportarse un poco más como humana y contrastar con ellas, ¿no? Vemos aquí al lado a la princesa bestia, creo que se llama, que obviamente es muy competitiva y es como, ¿por qué yo no soy la número uno? La reta y todo, pero pues a Desumi ya no le importa tanto ser la número uno, ¿no? Y por el otro lado está la princesa Acero, que es muy tímida y está enamorada, ¿no? Y está padre esta, pues sí, esta interacción mucho más cómoda entre estas personas que viven juntas, entre estas jovencitas que viven juntas, ¿no? Pero además de estas lugartenientes, también vimos cómo otro de los Power Rangers o de los Yelato Five tiene algo que ver con el pasado de Desumi, lo que significa que tres de los cinco la conocen. Y bueno, ese capítulo fue muy, muy curado. Creo que la cara de Rafa lo demuestra. Porque es que el semblante del Green Gelato cuando escucha el nombre de Sumi, que nomás cae en shock como del miedo que tiene, me dio tanta risa porque él era el más, ¿cómo se dice? Centrado, el más concentrado, el más, no sé cómo explicarlo, pero me dio tanta risa ese episodio que no pude evitar la risa que puse ahorita. Perdón, Jorge, continúa. Es que esa es la magia de Love After World Domination, ¿no? De pronto sí te genera pues grandes situaciones de comedia, de nuevo, entre más interactúan personajes distintos, los ha podido barajear bien, ¿no? Termina el capítulo de las princesas y te vas directamente al de al del Green Gelato y de como flashback, y justo al final del capítulo de las princesas ves que como que la reconoce, ¿no? Y tú dices, no, pues esto se va a poner bien dramático como lo de Haru, pero pues este a lo mejor sí les va a decir que eso no es honorable. Y resulta que pues él la entrenó de niña y desde niña ella fue tan fuerte que le daba las palizas de su vida. Entonces él dijo, no, pues no, nunca pude ganarle. Y luego de una manera muy tonta dice, ah, no, pues ya el amor la debilitó. Entonces al fin le voy a poder ganar, la voy a poder reclutar para nosotros. Pero si el amor la debilitó, le voy a decir que le voy a quitar el amor. Y pues entonces agarró este Super Saiyan Blue de Sumi. Y otra vez le metió una paliza increíble y pues ya ahí nos quedamos con el Green Gelato, ¿no? Entonces ya tenemos pues el Red Gelato que es el protagonista, la Pink Gelato que les tira de paro, pero le dijo a Desumi que en una de esas le baja a Fudo, y el Green que es como su sensei del pasado, entonces se llevan bien, pero él le tiene miedo a ella. Entonces, es el Blue, ¿no? Es el Blue. No es el Green. Es el Blue Gelato. No, no, y Green es el que les... El que le estaba coqueteando a la princesa bestia. Ah, ok, ok. Sí, no, entonces, no. El Blue es el que le coquetea, es ¿no? Es que según yo, Blue es el que le coquetea, pero podría ser que esté daitónico. No me hagan caso en este caso específico. Ojalá no sea eso, porque si te estás dando cuenta apenas que eres daltónico, podría ser peligroso al manejar, ojalá no sea eso. Tienes razón, tienes razón. Daigo Todoroki, el Green Gelato, perdón. Ese, ok, mero. Ok. Bien, bien. Entonces, no hay daltonismo aquí todavía. Y nos falta saber algo del blue, ¿no? Como que el blue y la amarilla sí los han dejado como muy de ladito. El de la amarilla sabemos un poco que tal vez sea como de las oldies de la agrupación, pero no sabemos más, ya veremos qué pasa. Y bueno, sigue avanzando, sigue esta relación bonita en donde pues Fudo trata de apoyar a Desumi y eso ha funcionado, y dentro de todo este apoyo pues terminó conociendo ya a su familia, al papá y a la hermana, ¿no? Y la hermana pues tiene esta súper fijación con la hermana que conocía, la hermana idealizada, y ahora la ve toda girly, ya no la ve tan poderosa, y como que se le baja, pero luego se da cuenta que no importa, la misma lección que aprendió el Green Gelato, ¿no? No importa que la veas toda suavecita, sigue siendo una máquina de matar aterradora, y pues creo que logran hacer un poco las paces en ese aspecto. Justo me comentaba un amigo al que convencí a ver al menos Love After World Domination y Spy X Family, que este fue el capítulo de los hermanos celosos, ¿no? La semana de los hermanos celosos para esas dos series. Pero bueno, pues va bien, yo creo que va bien, entrega buena comedia. No todas las relaciones pegan tan bien. La princesa ardiente pues tuvo su propio capítulo. Ella es como la Haru de Desumi, pero pues necesitamos descubrir más al respecto, ¿no? Dice Sofi que si este anime es puberta friendly, sí, sí es. Yo sí lo pondría, ¿no? O sea, sale, Desumi es muy sensual, o sea, son muy sexy, sí, son muy curvilíneas, pero no siento que salgan escenas fuertes. No, de hecho, o sea, yo de hecho sí no tienen. Lo vería con, ajá, está bien para que lo vea. Aquí voy a leer otros comentaritos. Uh-huh. Nos dice, ay, vi uno, Neki, no puedo pronunciarlo. Papá y la hermana de Sumi me gustaron, y que el Blue Gelato, por eso me confundí, siendo el sensei fue un buen capítulo, pues era el Green entonces. También que te agradece Félix, Jorge, por habérselo recomendado. Y ya, pues así de mucha gente que les gusta. La verdad es que estuvo muy divertido estos últimos capítulos, porque así como comenta Jorge de los temas con Green Gelato, por ejemplo, que ese episodio estuvo de botanísima, toda la situación del pasado en el que iba a ser su maestro para enseñarle karate, etcétera, hay otro en el que a Desumi le dan un ascenso. Que hay una parte muy graciosa que se ve el organigrama de Gecko, de la organización maligna, en la que sale el Bosslar, y luego salen los monstruos, y luego las princesas. Entonces, Desumi se hace acreedora a un ascenso, y la quieren ascender a monstruo, y la quieren fusionar con un gorila. Entonces, está muy divertido, porque todo el episodio es cómo ella puede descubrir si realmente es lo que quiere, o qué es lo que debe hacer, y tiene una llamada muy emotiva con la familia, donde descubrimos que el papá, toda la vida fue soldado de Gecko, o sea, como esos típicos villanos de los Power Rangers a los que golpeaban y se iban. Eso era el papá de Desumi toda la vida. Entonces es muy orgulloso sobre su labor, y toda la familia está orgullosa de ella y están felices por su ascenso y porque la van a convertir en monstruo. Pero pues no tiene sentido. Desumi se queda de que es que no quiero ser un gorila, no lo necesito. Para que al final, cuando él le comenta al jefe esa situación de que no quiero ser gorila, y el jefe la felicita porque es como demostrar la propia seguridad que tiene sobre sí misma, y todos le aplauden, y ella se queda con cara de ¿qué diablos está pasando? Son momentillos muy graciosos que van ¿cómo se llama? Que poco a poco van saliendo en el episodio, porque no es solo la dinámica de andarse escondiendo de la gente, ahora que ya están más relacionados, porque hubo una parte donde hubo una barbacoa, ahora ya sabemos que Desumi conoce al Green Gelato, a la Pink Gelato, o sea, ya van haciéndose más enredos, ya va poco a poco poniéndose difícil la cosa. Ahora cuando salga más a fondo, yo creo que el Blue Gelato no va a salir tanto, porque ese es como galán, no creo que le puedan meter tanto, pero con la amarilla sí es la amarilla la que me falta, puede ponerse interesante, porque ella también es como que muy viva en ciertas cosas, y no sé, creo que por ahí va a estar muy entretenido. A mí, como dice Gallada-111, el muy divertido cómo conecta con el papá de Desumi. El papá de Desumi, en ese episodio en el que está interrogando a Desumi sobre si quiere seguir en la universidad o trabajar en Gecko, es muy, muy gracioso cómo le va contando la gracia con la que tienen que irse de las peleas, o sea, detallitos así muy, muy tontones, que son básicos en las series como Power Rangers, como todo ese tipo de programas. Entonces, ha estado muy gracioso y no ha decaído. Y no se me hace que los chistes estén siendo o repetitivos o forzados, como que va muy, muy, muy a gusto eso. De hecho, ya si se fijan, ni siquiera se enfocan tanto ya en la relación de Fudo y de Sumi, sino más bien en cómo conectan con los demás personajes. Ya no es ellos en citas, a ver a dónde van. Por ejemplo, una que van a la playa y resulta que terminan destruyendo un robot de los Gelato Five. Está graciosísimo ese episodio también. Sí, que es donde más vimos al Azul, justamente. Lo que tiene este anime es que no se toma en serio, entonces es muy disfrutable. Sabe que es pura guasa. Entonces, también, o sea, es de los que recomendamos. Yo creo que de los tres, yo sí los he visto. Y no sé si ya quieran hablar del siguiente, Jorge. Pues nada más habría que agregar que tampoco ha estado muy fuerte el fanservice últimamente, que era uno de los problemas iniciales de Bernardo. O sea, pues ves a Desumi, como decía por ahí Spider-Games, como vestida de civil muy linda, pero pues por eso mismo ya no la ves tanto en el traje de princesa de la muerte, que es el que enseña tanto. Entonces, ahí anda, o sea, no vamos a decir que no tiene fanservice, pero del mismo modo en que ha logrado trascender más allá de eso, y creo que ha logrado trascender los chistes más allá del fanservice, así como Sono Biscuedo logró ser más que solo fanservice porque es una relación bonita la de los dos protagonistas, creo que le pasa un poco a esta, ¿no? Y en ese caso, creo que el fanservice es ese es el mejor fanservice, el que no se interpone, que no se convierte en el único escudo de una serie, ¿no? Le pasó mucho a Mieruko-chan y me duele porque cómo amaba ese opening y ese ending, pero no tenía nada, o sea, se les acabó el fanservice y ya no tuvieron como a dónde interactuar a los personajes. Aquí, como bien dice Rafa, los han abierto tanto la interacción de personajes que la serie ya se sostiene más allá de eso y eso es bueno. Y eso está genial, ¿eh? Ah, perdón. No, nada más iba a leer este comentario de Nekipis. No puedo, perdóname. ¿No será como Nekips? Nekips, así. Que no olvidemos a la princesa Gal, rival de Fudo. Porque de Fudo. Ella está enamorada de Desumi, no de Fudo. Entonces son rivales ella y Fudo, pero Fudo le dice, no, luego nos juntamos para hablar y platicar de Desumi, que es perfecta. Entonces está bien. Que padre. También Fudo también es un caso de personaje. Dices, ¿cómo puede ser tan? Hay una parte muy graciosa en la que dicen, a pesar de cómo luce, es inteligente. Y él así de, pues, ¿en qué concepto me tienen? No sé, porque realmente nunca te dan a entender que él fuera listo. O sea, solo te dicen que es el líder y que es fuerte, pero yo creo que es como una imagen generalizada de que, bueno, de seguro era tonto y no, resulta que aparte es bueno en la escuela, malo explicando, como claramente se ve en el episodio, pero hay cosas muy graciosas y es genial que no dependan del fanservice para cargar esta serie. Lo que dices es el ejemplo perfecto. Mieruko-chan necesitaba el fanservice porque no tenía con qué sostenerse a veces. Y eso que la serie era interesante, a mí se me hizo que al principio estaba interesante, tenía potencial, pero después, si no había una escena subida de tono, si no había un ángulo extraño, no funcionaba. Y aquí, a pesar de que hubo un episodio de playa, no hubo necesidad de hacer nada, ¿cómo decirlo? Llevarlo a un punto innecesario. Incluso estuvo muy gracioso porque hay una parte en la que la princesa bestia está como que espiando a Desumi a ver cómo trata al Red Gelato y piensa que lo está torturando cuando están teniendo una cita bien romántica, enterrándose en la arena y rompiendo sandías, que se hace mucho por allá, parece ser. Pero la princesa bestia piensa que le está aplastando la cabeza, que lo está enterrando, torturando completamente, y son malentendidos chuscos, pero en ningún momento, al menos yo, lo sentí como que fuera buscar el fanservice a fuerzas. Aparte, pues creo que está en la ley japonesa de que tiene que haber un episodio en playa de cada anime. Entonces, pues no se puede faltar esa ley inquebrantable. Así es. Shikimori la quebró, ¿no? ¿Shikimori no ha tenido episodio de playa? Según yo, lo cambiaron por episodio de río. Ah, sí, cierto que decidieron irse al río porque el novio de Chikimori podría, poner su vida en peligro en la playa y luego se mareaba con el sol y con todo le pasaba. Ay, con razón no está teniendo éxito. Le falta un episodio de playa. Pues quién sabe, yo ahí la veo en los tops todavía y sí. A mí ¿Por sí qué me hacen gustó, esto? chicos. Me voy a, o sea, ahora voy a hacer yo la contraria. O Ah, sea, ok. no No, es mi no, me alegra no favorita. ser yo. No es mi favorita, claro, pero no me desagrada. O sea, le siento que le están dando mucho hate y yo, o sea, por ejemplo, odian mucho el prota. Y no, a mí esta me cae bien. O sea, a ver, yo la voy a terminar de ver esa. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Yo sí pienso que fue lo que hablamos la vez anterior, de que es como que la idea que teníamos cuando vimos el tráiler, porque hasta parecía que era otro tipo de historia, y de repente, no sé, o sea, es la misma percepción personal. O sea, yo lo vi de una forma y cuando me di cuenta que no era eso, bajó mi hype. Porque realmente el protagonista, pues sí, no se merece el hate que obtiene, a pesar de que sí es muy tibio, muy ¿cómo decirlo? Blandito y todo. Pero, pues quién sabe, sigue estando muy alto en los tops, no como Love After World Domination, que debería estar más arriba a mi gusto. No sé si pueda decir un top 5, pero sí más arriba. Y ojalá obtenga el reconocimiento que merece, porque está muy, muy divertida, la verdad. Así, aquí nos dice Alejandro Guerra que Meruco estaba mala de origen, no tenía nada de fondo o potencial y por eso le gustaba mucho. El concepto estaba destinado a morir por su propio peso. Ya no entendí, Alejandro, si te gustó o no te gustó. Ok. Le gustaba porque era mala. Porque Yo era mala. creo que mi, o sea, y ya lo he expresado en programas anteriores, Mieruko se pudo haber ido como las grandes si lo hubieran matado en el último capítulo. Y ya, si tiene secuela, te revelas que es un sueño, y si no, te vas con un susto tremendo, que está, además está a punto, o sea, está a 2 minutos de terminar así, y dice, no, no, no, no, no, le tenemos miedo al éxito. Pero bueno. Y Es aquí eso. Ay, perdón. Geek Lam, perdón, perdón, Geek Lam nos dice que si es de ley tener episodio de playa. Sí, está escrito en la Constitución. Él es el episodio de playa, el episodio donde te da fiebre, el episodio donde sale El la festival cigarra, cultural, el al festival cultural, el festival uno en cultural, el techo en el de techo las de la escuelas, escuela. y hay uno en el que tiene que haber unas escaleras y jardín alrededor hacia abajo. O sea, unas escaleritas y jardín alrededor, siempre cerca de un río. Si no tiene alguno de esos Y episodios, lo que están viendo y compartir compartir, la sombrilla, el claro. paraguas. Ah, claro. Ajá, Si no claro. tiene esos elementos, lo que están viendo no es un anime, es una imitación de otro país y debe ser denunciado. Para que lo sepan. ¿De dónde creen que sacó Marinette lo del paraguas? ¿No? Sí. ¿Cuál? La Miraculous. de Ladyboga. ¿Qué salió de? Bueno, eso luego lo. Hay que hacer un programa de No, Miraculous. sí, estaba pensando lo mismo que tú, Nates. Oye, la Covacha no tiene un programa de Miraculous. Que el otro día lo voy a conectar con el anime para que no nos vayamos. Estaba viendo la similitud que tiene Miraculous con Evangelion. ¿No lo vieron? No, Lo no, pero podemos hablar luego lo también. buscaré, lo buscaré. Ok. Al episodio de Aguas Termales, dice a Ah, claro. Lucasaurus. Claro. Especialmente si es ecchi. Ah, claro. Porque si no, ¿qué caso tendría? O sea, ¿dónde está el fondo de hacerlo así si no es por ahí? O sea, son reglas, no escritas del anime, pero pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Nosotros solo somos espectadores. Oh, no, Sandovash05 nos dice, Avatar, la leyenda de Aang, cuenta como anime, cumple con todo, no cumple con nada. Sandovash, o sea, con todo respeto, no, no es anime y no tiene nada de eso. Ah, bueno, sí tiene uno, No. el de la fiebre, el de los sapos que tienen que lamer, pero No, no, pero sí no, no tiene un es anime. episodio de playa, o sea, sí le hicieron su episodio de playa para que la gente lo considerara así. A ver, déjenme ver, hay de aguas termales. Hay uno donde van a una zona volcánica en la primera temporada, que hay una niñita que se llama Meng, porque nunca volví a ver Avatar después del final de Avatar, porque ya saben, lo odié tanto que nunca lo volví a ver, pero antes de eso yo lo amaba, entonces déjenme ver de qué me acuerdo. ¿Qué otro dije? Obviamente no pueden tener uno de escuela, pero sí tienen uno de escuela con un Sí baile por en la Nación de tiene, Fuego, con la así que. Nación del Fuego. Exacto, Yo entonces, creo que en este Pero no es caso anime, no es anime. también No es anime, Avatar. pero sí tiene, sí trataron de cubrir todas las bases, literal. Es que también depende del episodio, porque por ejemplo, yo recuerdo Attack on Titan, que solo tiene un episodio de playa y es increíblemente depresivo, porque ves a Eren apuntando hacia el horizonte, diciendo de que entonces si los matamos a todos seremos libres, y no es la clase de episodios de playa que yo disfruto. Me gustan los bikinis, me gusta el paseo, pero Eren declarándole a la guerra a todo un continente es un poquito distinto, ¿verdad? Pero Sí, ya es exacto. cuestión de Ni detalles. siquiera salió historia en bikini, o sea, así es como, solo es Eren dándonos un gran trend para TikTok, pero ni Sí. siquiera salió historia en bikini, ¿por De qué? hecho, yo me voy la semana que viene a la playa y en cuanto esté enfrente al mar, yo voy a tener que poner la mano hacia enfrente y que alguien me grabe haciendo alusión a ese TikTok. De hecho, solo eso voy. Realmente ni siquiera quiero ir, solo quiero ir a hacer eso y me regreso a Durango a ver qué tal. Rompe Me una alegra mucho. sandía. Rompe una sandía Sí. en nombre de la Kovacha Anime, por favor. Ah, Puedo TikTok tomar era vodka ambas de cosas. sandía. No sé si sirva, pero puedo tomar vodka de sandía. Y voy a leer unos comentarios bien rápido, varios aquí. Es cierto que Ladybug iba a ser anime y mejor lo llevaron a Francia. Tengo entendido que Ladybug es una colaboración entre Japón y Francia. O sea, realmente sí están involucradas. No sé qué productora de Japón, pero lo investigamos. Y que dice Mr. Max que hagamos la Biblia del anime para incluir lo que, para saber lo que debe incluir un anime. Gallada habla de Tío Airo. Ay, no me hablen de Airo, por favor. Donde hace sus propias aguas termales. Diglam dice que si las playas congeladas no contaban, pues ahí hablando de Avatar. Si Dicen no la hay ley. traje de baño, no No contaban. cuenta. La leyenda de Korra cuenta como anime y como Street Fighter. Se me cayó poquito ahí en Korra. O sea, yo sí lo aguanté más en Korra. Ya nos está diciendo Félix varios episodios que no deben de faltar en el anime: el karaoke, la sandía, el sauna. Y así. ¿A qué playa va a ir Rafa para stalkearlo? Digo, ¿qué? ¿Qué? Ay, me Muy. chiveo. Mira, no, sí me trabé, sí me Ay. trabé, perdón. Deja, pongo el micrófono en silencio mientras me destrabo. Válgame, Rafa. Es que no me esperaba ese comentario, fue así como que, ah, caray. Pero sí hay muchos clichés del anime que estaría divertido un día hacer un programa especialón dedicado a eso y quiénes son los que mejor lo han aprovechado y los peores ejemplos de cada uno. Le daría mucho sabor y sería bastante cómico ver qué ejemplos podemos encontrarnos por ahí. Porque aquí que estoy viendo de Enzabara, que nos menciona que no olvidemos Robotech, un capítulo de Navidad donde acabó en tragedia. Bueno, es que Robotech tenía muchas tragedias a veces también. Pero sí, es que de todo se puede sacar muchos clichés, aquí depende cómo se usen, qué tan bien los aprovechen o qué tanto jueguen con ellos. Hay veces que un episodio te va dirigiendo a lo que va a ser un cliché básico y de repente te lo voltean y termina siendo un episodio muy, muy gracioso. Entonces, ya dependerá de cada quien cómo lo interprete o incluso hay los puristas que les gusta que el cliché se maneje tal cual. O sea, es como que tiene que haber el episodio así y tiene que terminar antes de la confesión fuegos artificiales. Si no, no sirve. Y así hay gente que nos gusta ese tipo de cosas. Que eso fue bueno, bonito, otra vez hablando de Sono Biscuedol, el hecho de que ella hace una cara como súper random antes de los fuegos artificiales, se hace sentir muy natural, ¿no? A diferencia de todas las que le sale perfecto, el hecho de que ella se quede así, antes de los fuegos artificiales, lo hace muy natural y bonito. Entonces, lástima que no volveremos a ver a Marin Kitagawa nunca, pero estuvieron bonitos sus clichés. Y ya, nada más último, vamos aquí. Nekius, se pronuncia Nekius, no Nekius. Ok, gracias, Nekius. Bueno, vamos a Oh. seguir adelante. Vamos ahora a hablar. Este sí es un drop totalmente para mí, pero Jorge se ha dado la tarea de mantenerlo vivo. No sé, Rafa, si también. Vamos Rafa, a hablar de ¿me las recibiste, no? healers. Yo me quedé como hasta el episodio número 3, 4, porque el problema Sí. es que la quería alcanzar, pero esta semana me salió mucho trabajo inesperado y no pude llegar a tiempo y me quedé en el 3 nada más, pero yo creo que sí, Jorge definitivamente la va a traer un poco más presente que yo, pero igual entre los dos podemos saber qué hablamos al respecto. Ok, pues Healer Girl es una historia de un mundo en donde el canto cura el alma, literal, no figurativamente, tienes a tres niñas protagonistas que tienen sus nombres, pero yo llamaré Sumire de... ¡Ay! ¿El Las Idol? ¿Cómo se llama el anime de Las Idol? Sí, ¿cuál? ¿El de Love Life? No. ¿Love Life? Ajá, Love Life, sí. Sumire de Love Life, Keke de Love Life en sus otras vidas, ¿no? Sumire más gay de lo que ya era en Love Life. Por su maestra, y la protagonista, que es una niñita con cabello de fresa, muy agradable. No me culpen por no saberme los nombres, maratonearte hace esas cosas. Yo sé que Sumire se llama Raimi, pero... Sí, porque son Raimi. Okay. La protagonista Kana. Es Kana Fuji. Kana Fuji, okay, que es Kana la de cabello Fuji. Rojo, Raimi, que es quien menciona a Jorge, y la otra es Hibiki. Bueno, son tres estudiantes de canto medicinal, y sus aventuras mientras están entrenando con dos maestras, que el otro día estábamos hablando de donde no hay romances específicos, y este es un romance como de dos mujeres tan específico como puede ser, ¿no? Porque pues sí viven juntas y sí tienen como actitudes muy más de pareja de lo que suelen permitirse. Alguien más tendría que decir si esto es queerbait o no. Yo creo que es como de lo más estable en cuanto a relaciones. Y bueno, ahí tenemos a la protagonista con sus caritas tiernas. Ahí tenemos a Sonia. Yo sé que ella se llama Sonia porque pues su nombre es muy, muy de acá, ¿no? Que es una compañera de escuela muy engreída que se une a ellas eventualmente. Y bueno, está linda en ciertos sentidos. Yo la he encontrado linda en ciertos sentidos. En lo musical que es, ¿no? Sí se fueron a cantar una vez en el episodio, y yo creo que las más virtuosas canciones ocurren cuando no es una canción de sanación, ¿no? Cuando es de limpia aquí, limpia acá, ¿cómo te va a ir en el examen? O más adelante que está Hibiki con su familia y les empieza a cantar, te vamos a llevar al lugar especial para nosotros, vamos a ir allá, y las van guiando, ¿no? Entonces, esos momentos tan lindos, si ustedes aguantan los musicales, entiendo que creo que Félix no lo aguantó, Nat no lo aguantó. Es un poco complicado, sí, pero bueno, tiene su encanto si eso crece en ti. El desarrollo de los personajes, justo es curioso que habláramos de clichés antes de llegar a esta, porque se aventaron cliché de la sandía, cliché de ir al río a nadar porque no tienen el mar, cliché del festival escolar en dos capítulos diferentes, mejor aún, se aventaron mi cliché favorito del festival escolar, la banda faltó y alguien tiene que tocar, como lo vimos en Suzumiya Haruhi no Jutsu y Bokutachi no Remake, dos de mis anime favoritos, ¿no? Se aventaron muchos, muchos clichés, pero más o menos lo saben balancear para darte algo emotivo, ¿no? Raimi es el personaje que estamos viendo aquí y que más se tardaron en ir presentando. Ya por ahí del episodio 7 o el 6 empiezas a ver un poco de cuál es su onda, ¿no? A través de su propia maid, que me recuerda un poco la relación entre Hayasaka, Reina Suprema, y Kaguya-sama, al revés, ¿no? Aquí la rubia es la que tiene a la maid y la maid es de cabello negro. Fíjate que, perdón, uh-huh. Me gusta cómo le dices Hayasaka, Reina Suprema. Me agrada que se haga ese, que te des ese tiempo para enaltecer la labor de Hayasaka. Me gusta eso, me agradó. Sí, es que Hayasaka es como, uff. No quiero hablar de Kaguya-sama, donde Hayasaka le está metiendo rencilla a Kaguya-sama, pero bueno, existe, empiezas a verla y creo que está bonito ir conociendo estos personajes por capas, ¿no? Al menos están humanizados en cuanto a que sí, ella puede ser muy sangrona con los demás, pero pues tiene este soft spot de que vive con una sola persona que decidió acompañarla a ella, pero tiene que renunciar a esa persona para que pueda cumplir su sueño, como esa persona la impulsó a ella a seguir queriendo ser una sanadora, porque sus papás son músicos, cantantes famosos que viajan por el mundo, y entonces la dejaron ahí abandonada porque no quiso acompañarlos en sus giras cantando, sino quiso ser una sanadora, ¿no? Y también está muy enamorada de la maestra de cabello negro que se ven aquí. no lo oculta para nada, es un asunto bonito. Y bueno, ¿a poco en esta imagen no se parecen a Keke y a Sumire, Félix? Ahí sí ve comentarios, se ven muy Keke y Sumire, dos de las tres, ¿no? Aquí no hay canon, pero se ven muy parecidas. Y bueno, también ves un poco la relación de qué motivó a como nos dijo Geekland, la llamaremos la niña fresa. ¿Qué motivó a la niña fresa a ser una healer? Que resulta que es pues, que la ayudaron en un avión. Y a pesar de que tiene un potencial ilimitado, en el capítulo 2 la ves tropezar bien cañón. De no, pues no esto no nos salió, se nos fue de las manos. Y creo que esa capacidad de equivocarte a veces ayuda a que te encariñes más con los personajes. En ese sentido... Ha ido bien la serie. A mí algo que me gusta muchísimo y que tiene nada que ver con la serie, salvo por el título es Healer Girl, y abajo dice, estos son los hermosos milagros cantados por la humanidad, algo así, estos son milagros cantados por la humanidad, y eso me parece como muy emotivo, así de, pues sí, a través de esos pequeños actos, a través de esas pequeñas interacciones entre ellas, pues hay milagros y se dan cambios grandes. Y aunque en nuestro mundo la música no sea tan literalmente curativa, creo que las interacciones entre personas sí pueden cantar pequeños milagros de la humanidad, y por esa parte tan cursi y torpe mía, me encantó. Desde que vi el título dije, le voy a dar una oportunidad, aunque me da un montón de trabajo avanzar en esto. Y fíjate que sí está muy bonita la serie, al menos los tres episodios que vi, los primeros tres, en los que te explican cómo funciona este mundo, de que sí existe la medicina, ¿verdad? Existe la medicina occidental, la oriental, y esto de las sanadoras que a través de su voz pueden curar a las personas. Entonces, como que no hace a un lado nada de eso, y te van desarrollando un poquito de que, oye, necesitas una licencia para poder practicar esto de la ser sanadora, porque son sanadoras aprendices las tres chicas, Hibiki, Reimi y Kana. Entonces vas viendo cómo ellas les van prohibiendo ciertas cosas de que, mira, sabes que no puedes curar gente así nomás, tienes que tener una preparación, etcétera. Y es lo que dice Jorge, que en el episodio número 2 que están tratando una joven, porque iba a decir señora, pero es más joven que yo, una joven embarazada, se dan cuenta de que realmente no estaban enfocadas en ella y su bebé, no lo estaban viendo como un todo. Entonces las maestras con su experiencia ya les van ilustrando poco a poco, pero es ese mismo ímpetu de querer hacer las cosas, de querer hacer el bien, el que a veces les gana la experiencia, y son lecciones que poco a poquito van trabajando. Y sí, en los primeros tres capítulos se ven casi todos los clichés de los que estábamos hablando anteriormente, porque el episodio 3 es el episodio, yo creo que más musical, no sé si de al menos de los tres que llevo. Realmente las canciones son muy simpáticas, las voces de las tres protagonistas, de las tres chicas, son muy bonitas, me gustan mucho, y a mí no me gustan los musicales, yo odio los musicales. Chicago lo aborrezco, Moulin Rouge, ni siquiera me gustó la canción de Cristina Aguilera con Pink y las demás, no me gustan los musicales, y este se me hace muy entretenido. No sé por qué, igual y mañas personales de uno, pero la verdad es que la serie sí está agradable, no sabría cómo explicártelo de otra forma. Muy bonita las canciones, la interacción entre ellas, la extraña relación entre, no sé cómo se llama, si es Hibiki y su maestra. Está un poquito raro por ahí esa situación, pero no sé, se me hace que ha estado muy agradable hasta ahorita. Voy a seguir viéndola a pesar de que sean musicales, pero... No sé, me gusta, y creo que Spider-Games también, porque comenta musicales. Antes tenías mi interés, ahora tienes mi atención. ¿Se trabó esto? No, ¿verdad? Ajá, no sé, es que vi a Nat muy enfocada y no sé si se trabó ella o me trabé yo. No, creo que más o menos está estable la transmisión. Pero fíjate que realmente a veces es complicado, porque sí, como hay demasiados temas, bueno, tantas cosas por ver... Ya, calla, Rafa. Ok, me callo ya. Ay, Dios mío, ¿no? ¿Seguimos estables? Yo sí te veo a ti y sigue viendo comentarios. Ok, entonces seguimos en transmisión. Creo que el problema fue el internet de Nat. Sí. Nada más que Rafa, por favor, que no nos demuestre que no tiene corazón y que ya me voy, perdonen. Pero siguen ustedes trabajando bien. Ok, no, según Vale, aquí solo hay dos personas sin corazón, por motivos diferentes, ¿no? A mí me gustan los musicales y te digo, yo creo que por eso me pegó, pero también esa frasecita tan tonta también ayudó mucho. avanza bien, es muy slice of life. Yo siento que lo más parecido que hemos visto en la Kobatsu anime antes es las tacitas, es muy como las tacitas, nada más que las tacitas duraban 15 minutos y esos 7 minutos te hacen toda la diferencia en cuanto a que es un poquito más pesado aguantar a las Healer Girl, pero si puedes soportar un poco, solo un poco, creo que es un bonito slice of life. Y es que es eso, ahorita que comentabas la parte de lo del título, ese énfasis que le quieren dar a la música como sanación, más allá del sentido literal que le dan en el anime, porque en el anime es literal, la música te sana, la música te hace sentir mejor, y en este caso, en el anime, lo hacen ver de esta manera de que cada canción es para una persona, cada canción es para una situación, y te lo hacen hasta más personalizado. Pero es muy bonito, la cursilería, este mundo mágico donde la música te puede curar, lo hace muy bonito. Creo que es eso lo que... No me fijé en lo del título, ahorita que lo mencionabas voy a tener que checar eso, pero realmente lo hace muy agradable. Yo creo que de las cuatro que estamos hablando hoy, esta es la que no estoy siguiendo tan al corriente por cuestiones de tiempo quizás, pero también se recomienda. No, ya dependería de los gustos personales. A mí no me gustan los musicales y aún así la estoy disfrutando porque las protagonistas son muy simpáticas. La relación entre las tres chicas es muy agradable, cómo se van complementando incluso a la forma de hablar, a la forma de comportarse. Y en el episodio 3, que es casi completamente cantado, que curiosamente solo las que son sanadoras cantan todo. O sea, hay una chica que es quien ayuda a Sofía, que ella no canta, y cuando le toca a ella para interactuar con las demás, pues ella sí su actriz de doblaje literal lo lee. O sea, le está leyendo el texto y todas las demás siguen cantando, corriendo, haciendo actividades deportivas y está muy chusco. Se me hace muy divertido cómo lo complementaron de esa forma. Tengo que ver los demás episodios, creo que van en el 8. 8 o 9. Salió el 10 hoy. Ese fue lo que me reventó, que ya van en el 10. En el 10, ¿no? Entonces sí tengo que ponerme al corriente, pero pues vamos a ver qué tal. Al menos creo que sí ha habido muchas cosas buenas últimamente, y esto sale de lo normal que yo veo. Yo pues normalmente antes solía gustarme puro acción, disparos, balazos y broncas psicológicas como Evangelion y cosas así. Y ahora de repente estoy viendo a tres chicas, tres jovencitas de 16 años que cantan y sanan gente. Entonces voy ampliando mis gustos de formas que no esperaba en algún tiempo atrás. Pasa, efectivamente. O sea, toda nuestra generación empezó con Dragon Ball y los caballeros. Y al menos yo, pues ya saben, terminé con Kaguya-sama. Y a mí al contrario, a mí sí me gustan los musicales, pero no soporté esta. Entonces, ¿pero qué fue? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Sabes que se me hace muy cursi, o sea, para mí es muy, muy cursi. Entonces, y que canten así tan, nada más así, porque sí, no pude, me dio hasta pena ajena y lo tuve que quitar, o sea, y eso que hace poco hablaba con las covachas, de que cómo nos gustaba el especial de Buffy de musical, o sea, no lo sabemos del principio al fin, pero no puedo. Se intentó, pero sí, es que sí está un poquito cursi, sí hay un par de cositas que dices, ay, esto raya en lo demasiado cursi, pero pues como somos de corazón bonito y puro nosotros, pues yo creo que sí podemos aguantarlo. Sí, yo literal, lo que me hizo quedarme fue esa cursilería de estos son los milagros cantados por la humanidad, eso fue de, ay, qué bonito, o sea, la frase es wow. Te da muchas historias bonitas. Esta es solo una de esas historias bonitas sobre los milagros cantados por la humanidad. Spider-Games menciona, las canciones ayudan a sanar. Siempre está la canción que te ayuda cuando más lo necesitas. O la que aquí es algo que no creo que el anime maneje, pero hay canciones que te ayudan a destruirte cuando menos lo esperas. Así es, son las que te ayudan o las que te destruyen. Y a veces las estás buscando, que te destruyan cada vez más. Ay, caray, qué bárbaro, decía Carlos. Eso que señala vale para la sección Rafa, out of context. Ah, no supe, me perdí cuando me caí aquí. Sí, es que creo que era el comentario de... ¿Qué decía? Sí, ahora estoy viendo niñas de 15. Quisiera antes de que ese comentario siga circulando en internet, hacer mención de que fui sacado de contexto y tendré que cerrar bien la puerta por si llega el FBI, cualquier cosa, pero fue sacado de contexto. Mira, afortunadamente compartes el programa conmigo, entonces cualquier cosa que digas va a ser peor que algo que en algún momento sin querer diga. Como por ejemplo con Love After World Domination, que ahí revelan que Desumi no acaba la prepa, y yo de Ay, yo creí que estaba en la universidad, me lleva. ¿No ha acabado la prepa? No, no. Están en la prepa, están uh-huh. chiquitas. Pero aunque no crean, y extrañamente, estos programas, estos animes de chicas son seinen, o sea, van dirigidos a la población masculina, señores, o sea, entonces... No sé si eso me haga sentir mejor no ahorita, pero te agradezco de corazón el intento por evitar dormir tenso por si llega el FBI. Ya ahorita le voy a mandar a Vale una transferencia para que se borre ese comentario. Uh-huh. Espero no se ponga muy exigente, pero vamos a ver qué pasa. Qué mal momento para una auditoría, ¿eh? Qué mal momento. Qué mal momento para la auditoría Covacha, efectivamente. Y pues así es, este fue nuestro programa sin nuestro... Nuestro guía Bernie, ¿cómo se sintieron, chicos? Creo que nos fue bien. Sí. ¿No? Estuvo muy a gusto porque realmente las series de las que hablamos son series que como quedamos en el mid-season, todos estamos viendo, entonces todos tenemos más o menos una idea de qué hablar, y son series que nos gustan. A veces nos toca hablar de programas que realmente, digo, pues es por el amor a hablar de ellas en el programa y todo eso, pero ahorita realmente las estamos viendo, las estamos siguiendo, y se pone muy entretenido. Es una lástima que Bernie no haya estado, porque pues siempre el punto de vista que va agregando aporta bastante, pero está en unas, parece ser, merecidísimas vacaciones que ya eran necesarias. Ojalá, si ya luego nos escucha o nos ve más de rato, pues ahí le mandamos un gran saludo y esperamos ya verlo la semana que viene. Pero estuvo muy, muy agradable. Y esperamos no haberlo defraudado. Sí, esperemos que no lo vea y diga así, ¿de qué le hicieron a mi hermoso programa que tenía orden? Dice Alejandro Guerra, sin querer queriendo, Nat le dijo a Rafa, señor cochino, pero por odiar los musicales, no sé qué. No, ese fue algo que salió de contexto. La Covacha será responsable de mis situación legal de ahora en adelante. Yo estoy en disposición de lo que decidan y esperemos que no se vuelva a repetir jamás en esta vida. Sí, nunca. No, pero bueno, es que luego los anime más lindos pues tienen protagonistas muy así. ¿Verdad que no es mi También culpa? Pasaba con las tacitas sí han de haber tenido como 13, 14 años y pues sí, no sé, sí te curaba un poco la vida, ver que tenían esperanzas, sueños, objetivos por seguir y así, ¿no? Así es, sí, no es, o sea, no lo quise decir con esa mala, o sea, es de esas que te sientas y te relajas, así como lo estás diciendo, y te cura la vida y ya tranquilo y ya, nada malo, todo está bien. No, mire, tranquilo, ahora sabiendo esto ya puedo estar más en paz y fue un muy buen programa, como siempre se divierte uno bastante platicando de todo esto. Pues no sé si nos ayudas, Vale, si estás ahí, Vale, para ya despedirnos cada quien, hacernos un zoom en nuestra carita. Perfecto, entonces yo empiezo. Un gustazo haber estado una vez más con todos. Ya estamos cada vez más cerca del episodio 50 y también cada vez más cerca del año. No sé exactamente cuándo lo cumplimos, pero ya estamos cada vez más cerca. Es un gustazo y cada vez que hablamos de distintas series y compartimos puntos de vista se pone muy bueno. Entonces, gracias a todos por vernos una vez más. Nos veremos el lunes que viene con otro episodio, a ver de qué hablaremos esta vez. Aquí en redes me pueden seguir, es tanto Instagram como Twitter. Cualquier cosa que pudiéramos, que ustedes tengan el gusto de preguntarnos, comentarnos, pues siempre es agradable y muy bienvenido en los comentarios. Saludos a todos. Pues igual, espero que en ese Twitter y en ese Instagram esté Rafa señalando al mar como Eren. Esa va a ser la actualización que voy a estar esperando en la semana. Pues igualmente estoy tratando de, pues es que no hay mucho que modelar en realidad, o sea, solo ese saco y corbata roja y la camisa, entonces espero haber cumplido con eso. También la mención de Nanako, sí, claro que me acordé de Nanako en el capítulo de As Healer Girl, pero es como el sexto, séptimo, entonces no creo que lleguen a ellos rápido, tal vez Rafa sí, amé un poco más como lo hizo Nanako, pero pues le fue bien a las niñitas de Healer Girl. Pueden seguirme en Twitter en Grieve03, ahora mucho odio de Star Wars y mucho amor al anime, porque pues es lo que nos queda. Si le agregan una J, ahí está el Instagram y TikTok, donde tal vez haya un poco más de variedad. Mañana regresan las noticias gamer de Kobochovitz, entonces estarán viéndome por ahí mañana, y el jueves en el programa Jurassic World, espero que también estén viéndome por ahí. Yo no voy todos los días como vale, pero esta semana tengo un poco más de presencia que de costumbre. Ya saben, el viernes hay covacharla. Ay, qué triste, porque quiero mucho a la gente de las covacharras, pero qué mal. Y está los cómics de la semana, que es el programa insignia, aunque también el programa de sábado covacharlo ha tenido muy buenas semanas últimamente. Sí traigo pantalones, quiero aclarar que sí traigo pantalones. Y pues... y no olvidemos que el domingo la programación semanal Kobayashi se cierra con la Kobayashi Maru de Star Trek, en donde está nuestro más valiente Sith campeador, Rodrigo Díaz Paz. Dios te bendiga otra vez. Pues ya, así me despido hasta mañana, literal. Muy bien, pues yo soy Nat, a mí me pueden encontrar en @-lopezanat, no me lo sé ni de memoria, así me pueden encontrar en Twitter o en Instagram, y les agradezco otra vez estar aquí con nosotros los lunes, esperamos que hagan su noche un poquito más amena, y los esperamos el siguiente lunes. Y una mención especial a Vale por haber aguantado un poquito de los otakus, que sabemos que no es su fuerte. Bye. Eso dice que no es su fuerte. Realmente yo he escuchado rumores de que le encanta el anime, pero no puede admitirlo por cuestiones legales de la covacha. Pero no me hagan caso a mí, solo voy a dejar eso dicho. Pero bueno, saludos a todos, hasta el lunes. Bye. Que viene. Nos vemos. Cuídense.